FM 99.7, Che Barracas. Entiendo que están movilizando hoy en una caravana por los 13 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Sí, hoy nos convocamos a las 9 de la mañana en el Jawel, a 13 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Nombramos esta caravana, Caravana contra la Injusticia, a 13 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Fuimos a la 205, a la ruta donde asesinaron al compañero. Pusimos unas señalizaciones indicando el lugar donde fue asesinado. Marchamos hacia el municipio y ahora en breve estamos teniendo que echar la casa del asesino. Fue una convocatoria bastante concurrida, muchos compañeros, informando en todo el trayecto sobre lo que sucedió el 6 de febrero. ¿Puedes recordar un poquito qué fue lo que pasó? Sí. El 6 de febrero del 2002 se estaba realizando un plan de lucha regional, donde en cada territorio los movimientos de trabajo desocupados salían a la calle a cortar por tiempo determinado, por planes de empleo, por trabajo, por alimentos para los comedores populares, libertad para los presos políticos, educación, salud, etcétera. En el marco de este plan de lucha se desarrolló durante una semana aproximadamente, el 6 de febrero a las 2 de la mañana, irrumpe en el corte Jorge Batata, abogado, en su Falcon, y dispara, previamente liberada la zona por la policía, y dispara sobre Javier con una 9 milímetros. De inmediato se lleva al compañero al hospital y bueno, muere en el trayecto. Posterior a eso se lleva adelante un juicio en donde el fiscal Pando, en complicidad con Bogado, no acusa, por lo tanto queda libre Bogado, y entonces es nuestra lucha de hace 13 años para que el asesino de nuestro compañero quede preso. ¿Cuál es la situación actual de la causa? La situación actual de la causa, como Javier no tiene familiares hoy por hoy acá, de hecho, a lo que teníamos entendido, hasta la madre se le dio plata, el intendente Groppi en ese momento le entregaron plata para que se vaya. La madre se fue, no se pidió la reapertura del caso y ya quedó encajoneado. O sea, hoy por hoy, en términos judiciales, no se ha podido avanzar. Entendemos que ahí, abogado fue en su momento puntero de Granados, el ex intendente de Seiza, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y entendemos que hay una confabulación entre el poder político, entre la policía, que generó todo este marco de impunidad para que abogado entre, pique, se mate y después quede libre. Como hay una voluntad bastante clara de que no se haga justicia. A todos nosotros creemos importante que hay que seguir en la calle, conmemorando los aniversarios de los asesinatos de compañeros, seguir construyendo nuestras organizaciones, los barrios, y diciendo justamente eso, que la policía es cómplice de un montón de situaciones. Lo nombramos a Luciana Arruga, de los diferentes casos de aquellos fáciles que se están dando en estos días. Claramente. Digo. Bueno, seguiremos luchando contra la impunidad. Te agradezco el contacto. Siempre. FM 99.7, Che Barracas.